de los cambios en economía y queríamos meternos y ver un poquito del impacto que tiene toda esta situación de incertidumbre que se vivió sobre todo el fin de semana y los primeros días, ¿no? Lunes y martes. Para hablar al respecto estamos en contacto con Miguel Ángel Ruco, es representante de los comerciantes de Calle San Luis. Miguel Ángel, muy buenos días. Ignacio Cagliero, Janet Ganán, te saludan desde Aire Libre. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama? Bueno, estamos con incertidumbre todavía, ¿no? Incertidumbre en muchos de los proveedores, sobre todo en lo que tiene que ver con lo importado, a lo mejor no tanto en lo nacional, que están calculando ya algunos proveedores, fabricantes, un incremento de un 10%, que eso no sería tan grave como lo que va a ser seguramente la incidencia de esta corrida en los productos importados, ¿no? Más allá de también las restricciones que hay hoy en la importación, uh-huh. La posibilidad de conseguir, bueno, dólares para importar, que va a afectar obviamente a los productos que son directamente importados. Uh-huh. Así que, bueno, todavía con precios viejos, trabajando, tenemos que seguir operando para mantener estructuras y cumplir obligaciones. Bien, ¿cuáles son los principales productos o qué tipos de productos importados hay que se comercializan allí en este paseo comercial? Y bueno, más allá de indumentaria nacional, en los otros rubros hay muchos artículos importados como en bazar, regalería, juguetería, electrónica, qué sé yo, electrodomésticos ni hablar, ¿no? Pero uh-huh. Ellos entienden en algunos casos han suspendido las ventas, pero nosotros seguimos operando. Yo trabajo con muchos importadores que hoy no me pasan precio o inclusive te venden a remito abierto para confirmarte más adelante el precio, pero bueno, es muy difícil trabajar así, sin precio relativo de reposición. Nosotros seguimos con precios anteriores, claro. Pero sabemos que si vendemos, no reponemos, al mismo precio seguramente. Claro. Ustedes estaban con un comunicado en donde tienen un petitorio para el gobierno. ¿En qué consiste? Sí. Sinceramente, bueno, las entidades empresarias se manifestaron en los mismos términos, ¿no? Reglas claras, previsibilidad, alguna certeza para el corto plazo, aunque sea, ¿no es cierto? Que den señales claras a los mercados y que nos den la posibilidad de trabajar tranquilos. Bien. ¿Cómo ven el panorama hacia adelante? Sé que es difícil a lo mejor pensar en el mediano y en el largo plazo, vos decías señales claras para poder actuar ahora, pero el nuevo cambio, el cambio en el Ministerio de Economía, el perfil de la nueva ministra, ¿les da algún tipo de claridad hacia dónde puede caminar ahora el rumbo de la economía? Bueno, la verdad es que uno de los reclamos es que se manifieste de alguna manera cuál es el rumbo, ¿no? O el nuevo rumbo, entiendo, esto es una crisis política, ¿no? Porque la economía, más allá de la inflación, venía en los carriles donde, bueno, uno se iba adaptando. Es un gran desafío hoy también frenar esta escala inflacionaria, pero nosotros venimos vendiendo bien. El consumo que genera probablemente la disponibilidad, ¿no? La emisión, bueno, las paritarias que hoy lamentablemente después de esto van a perder poder adquisitivo, los salarios, los sueldos siempre vienen atrás de una escalada de inflación o de un remarcamiento de precios como el de ahora. Bueno, en algunos artículos entiendo yo de primera necesidad que no entiendo tampoco por qué en los productos primarios como el azúcar, el arroz, la leche, uh-huh. Han aumentado de viernes a lunes, donde, bueno, el poder adquisitivo de la familia se ve complicado porque eso es algo que no se puede postergar, no podés. Y bueno, no, hoy la leche no la compro. Una taza la podés postergar, a lo mejor un juguete podés esperar. Bueno, el tema de la indumentaria es de segunda necesidad, probablemente en tiempos de cambio de clima, el abrigo, pero mucha gente también eso lo posterga. Bueno, esta semana, particularmente, se dio el fenómeno de especulativo, de que la gente sale a comprar para no perder la posibilidad que le da su salario, su ingreso, el SAC, el sueldo anual complementario, uh-huh, que se cobró estos días. Mucha gente sale con el aguinaldo a comprarse algo que necesita antes de la remarcación de precios, antes de la suba, porque los pesos, lamentablemente, en el bolsillo se devalúan y la semana que viene o mañana no podés comprar lo mismo que comprabas hoy. Miguel, en relación a lo que acaba de decir, me pregunto, y la consulta es, ¿usted cree que se justifica, por ejemplo, que los proveedores no vendan o se está también especulando con los precios? Sí, hay muchos formadores de precios que especulan. Lamentablemente este país tiene en los fabricantes, algunos productores y algunos importadores, esta maldita costumbre de, bueno, no, a menor escala el que sale corriendo a comprar hoy, antes de que aumente, también está especulando, ¿no? Claro. Pero el comerciante que tiene menor utilidad, que está en la cadena, en muchos casos, por ejemplo, el mayorista que recibe listas nuevas, y a veces que no puede trasladar precios a la góndola o a la estantería, porque tiene que seguir vendiendo para sostener estructuras, ahora tiene obligaciones, ahora a principio de mes, que tienen que ver con los sueldos, con los alquileres, y tenemos que seguir funcionando, ¿no? Por eso no trasladamos los precios. Absorbemos por ahora esto de los aumentos para poder seguir operando en un sector donde ha sido muy golpeado después de la pandemia, donde hay mucha presión impositiva, lamentablemente hay malas condiciones para el que invierte, para el que genera empleo, para el que pone su capital en riesgo, ¿no? Y hoy vender a un precio y después reponer mucho más caro es pérdida de capital. Uh-huh. Miguel, decías se venía vendiendo bien. ¿Qué fecha fuerte tienen ahora? ¿Y cómo fue la del Día del Padre? Que entiendo que también es una fecha ahí interesante para los comercios. Sí, sí. La verdad, pasó un Día del Padre exitoso. El cambio de clima también ayudó a muchos que venden textiles o los que venden abrigo, gorros, guantes. Bueno, y la verdad es que venimos bien hasta lo que sucedió el fin de semana, genera toda esta incertidumbre, ¿no? Con poca posibilidad de proyección. Entiendo que es una crisis política, uh-huh, que termina afectando a todos, a todos los que no somos políticos, a todos los que estamos en el medio, uh-huh, a la población. Afecta lamentablemente el poder adquisitivo de los consumidores, porque sobre todo si te aumenta lo de primera necesidad, termina perjudicando el consumo de otros productos, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que salió a abastecerse en los supermercados, había colas, había, bueno, inclusive ahora hay restricción, digo, un litro de aceite por cada persona, me habían comentado hoy que eso estaba sucediendo en algunos lugares, y esto perjudica, obviamente, el normal funcionamiento de nuestros negocios. Ahora, los negocios en calle San Luis, hoy, si salimos y damos un recorrido, aún es temprano a la mañana, pero digo, ¿están abiertos, están atendiendo normalmente? Y atendiendo normalmente, en horario habitual, vendiendo barato y operando por necesidad al precio interior. ¿Puede ser que hay productos, artículos que no se estén vendiendo o que estén en falta? Por ahora no. Por ahora aseguramos stock, por ahora, bueno, recibimos los artículos que la semana pasada habíamos pedido y esperando nuevos precios, esperando la confirmación de algunos pedidos pendientes. Bien. Miguel Ángel, le agradecemos su tiempo y este ratito de charla. Le mandamos un abrazo grande. No, por favor, abrazo. Abrazo. Ahí pasó.